es un grupo de 20, éramos un grupo de 20 vecinos de las 8:27, que bueno, todos con la necesidad de tener un lugar para vivir, para nuestros hijos, y bueno, porque muchos están viviendo, son 3 o 4 familias que viven en una misma casa, y ya no se podía, así que bueno, era la necesidad de buscar nuestro lugar, de pelear por un lugar para vivir. Un poco complicada, porque bueno, había mucho movimiento, entonces estábamos un poco asustados, pero tranquila, dentro de todo no pasó nada, era más susto por ahí, por el tema de los chicos, había mucha policía dando vuelta, entonces estábamos todos muy revolucionados por miedo a que pueda llegar a pasar algo y tener a los chicos acá, ¿no?